canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Con un cordial saludo arrancamos este espacio dedicado al arte y la cultura. Hoy, en nuestro noticiario, nos unimos a celebrar el Día Internacional de los Museos por la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión. Tendremos invitados que nos harán conocer los grandes desafíos que hoy enfrentan los museos después de la pandemia. Estos espacios que guardan la memoria histórica del país. Gracias por siempre estar conectados con nosotros y enseguida me voy con mis compañeros Alex y Darío. Buenos días. Bienvenidos a Zona Cultura. Aquí damos inicio a 90 minutos de información artística de la ciudad y del país. Buenos días, compañeros. Un fraternal abrazo para ustedes y para todos quienes nos siguen en nuestras dos frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la recomendación de quedarnos en casa y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto. Tenemos nuevas propuestas y esta semana totalmente direccionados a resaltar el trabajo de nuestros museos. Estamos de celebración en este lunes por el Día Internacional de los Museos. Mandamos un abrazo para nuestros compañeros de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura. Y con esto les queremos decir, amigas y amigos, feliz lunes y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. ¿Conoce usted la historia de dónde nace la celebración por el Día Internacional de los Museos? Hoy se lo contaremos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día de los Museos con libros, conciertos y conferencias. Focos de reactivación se ofrecen en el sector cultural de la capital. El maestro Patricio Guerra, historiador y experto en museología, compartirá este martes de forma virtual una charla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobrevivir sin taquilla es el reto de los museos privados. En Europa, el cine muta su forma de llegar al público. Y para nuestro espacio de opinión y de entrevistas, les contamos que hoy, con motivo del Día Internacional de los Museos, fecha instaurada un 18 de mayo de 1977, la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante 3 días presenta varias actividades para conmemorar esta jornada. Nuestra invitada para desarrollar toda esta temática será la directora de Museos de la Casa de la Cultura, la magíster Patricia Noriega. Hoy, junto a la directora del Museo Nacional, la museóloga Patricia Pong-Bukbal, hablaremos sobre los desafíos que hoy enfrentan los museos de Ecuador y del mundo. Juan Carlos Fernández, presidente en Ecuador del Consejo Internacional de Museos, nos ofrece su criterio sobre los cambios que han debido afrontar los museos en estos últimos meses. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, fecha para resaltar el lazo existente entre los museos y el patrimonio cultural, además de hacer surgir la idea de museos como centro territorial de una protección activa del paisaje cultural. Música. El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo en todo el mundo, desde el año 1977. Tal día fue el resultado de la resolución tomada en la 7ª Asamblea General del Consejo Internacional de Museos de Moscú. El Consejo Internacional de Museos, creado en 1946, es una organización no gubernamental, dependiente de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El papel de los museos en la sociedad está cambiando. Los museos se están reinventando continuamente para ser todavía más interactivos, centrados en la audiencia, orientados a la comunidad, flexibles, adaptables y móviles. Se han convertido en ejes culturales que funcionan como plataformas donde la creatividad se combina con el conocimiento y donde los visitantes pueden co-crear, compartir e interactuar. Preguntamos a las personas, ¿qué significa para ellos los museos y por qué son importantes? Y esto fue lo que dijeron. Para mí los museos son una fuente indudable de cultura y un lugar donde uno puede ver reflejado su pasado y proyección hacia el futuro. Me encantaría que los museos fuesen como en otros países, puntos de encuentro y lugares atractivos turísticos para visitarlos aún más. Creo que el apoyo es indudable y que no puede faltar. Y también la gente tiene que hacer conciencia y visitar. Es como visitar la casa de sus abuelitos. Para mí un museo es un sitio donde se guardan cosas antiguas. Podría ser entre esas de ciencia, también de historia, o cosas que nos recuerden acciones o hechos pasados. Un museo es parte de la historia. En sí, un museo lo que guarda es historia de acontecimientos o fenómenos que se han dado a lo largo de los tiempos. El mundo también brinda sensaciones en el cual nosotros nos viene una experiencia para conocer más a profundidad todo lo que sucedió. Entonces lo que guarda este son elementos que fueron parte de ella. Este año, debido a la pandemia COVID-19, Ecuador celebrará el Día de los Museos con libros, conciertos y conferencias transmitidos de forma virtual. En esta celebración se preparan varias actividades para cumplir con el objetivo de ir al encuentro del público y sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan los museos. Los museos de la Casa de la Cultura proponen conferencias, presentaciones de libros, conciertos didácticos, conversatorios y mensajes ancestrales que se emitirán de manera virtual para cumplir con el confinamiento causado por el COVID-19. En este año el tema sugerido es Museos por la Igualdad, Diversión e Inclusión, y debido a la alteración de la rutina por la crisis sanitaria, los actos se trasladarán a redes sociales y se podrán escuchar por las radios 940M y 100.9 FM en Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con 14 museos con núcleos provinciales y en la sede nacional en Quito. Cuenta con los museos de arte colonial, Museo de Arte Moderno, Museo Pedro Pablo Traversari y el Museo Etnográfico, proponentes de esta agenda virtual. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. ¿De dónde nace esta celebración del Día Internacional de los Museos? ¿Quiénes son sus precursores? ¿Qué hace cada país y cuáles son los objetivos? Le contaremos en la siguiente nota. Cada año, desde 1977, el ICOM presenta el Día Internacional de los Museos, una celebración que cumple un objetivo principal, el concientizar a la gente sobre la importancia de mantener un museo como parte del intercambio cultural. ¿Pero qué es el ICOM? Es la Organización Internacional de Museos y Profesionales de esta área, cuya finalidad tiene el investigar, perpetuar, perennizar y transmitir a la sociedad el patrimonio cultural natural, mundial, presente y futuro, tangible e intangible. Esto como base principal del trabajo que lo desarrollan. Tienen 44.686 miembros en 138 países, 118 comités nacionales y 32 comités internacionales. Son una asociación de miembros, organización no gubernamental, que presenta un foro de expertos con recomendaciones con cuestiones relacionadas al patrimonio cultural. Se promueve así la creación de capacidades y el avance hacia el conocimiento. Según su página web, el ICOM es la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación. Durante los años 2018 y 2019, fueron exactamente 37.000 museos los que tomaron como parte en el evento en diferentes países y territorios. Y para este 2020, el festejo por el Día Internacional de los Museos lleva por lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Se busca aquí empoderar la diversidad en nuestras instituciones culturales, en todos los países miembros. Se tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad desde diferentes perspectivas, quienes conforman comunidades, personal de museos, herramientas y todo lo que se muestran en cada uno de sus vitrales, espacios y sitios de presentación. Cada país alrededor de todo el planeta ofrece al público información, herramientas y material para que juntos se incremente el conocimiento sobre lo que son cada uno de sus museos. Desarrollar el lema planteado y concientizar sobre el hecho de que los museos son importantes dentro del acervo cultural. Precisamente en años anteriores, el lema que seguía esta organización era el de museos hiperconectados, enfoques con nuevos públicos y todo a través de la vía digital. Ahora, en este 2020, a propósito del confinamiento por la pandemia del coronavirus, se vuelve esta temática particular e importante dentro de la visualización, el trabajo de cada uno de los espacios museísticos del mundo, presentando arte y cultura para sus pueblos. Y así, el ICOM, la Organización Internacional de Museos, nos invita a celebrar por todo lo alto a este lunes 18 de mayo, como el Día Internacional de los Museos. Fuente, página web del ICOM. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y seguimos con más información aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Les contamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con varias actividades a través de sus redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, celebran hoy el Día Internacional de los Museos, todo bajo el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proponen para este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, conferencias, presentaciones de libros, conciertos didácticos, conversatorios y mensajes ancestrales que de manera virtual se emitirán para cumplir con el confinamiento causado por el COVID-19. Este año el tema sugerido es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. La celebración se alteró por la crisis sanitaria y, por lo tanto, los actos se trasladarán a las diferentes redes sociales de la institución como web, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Además, usted podrá escuchar todos estos eventos a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y 100.9 de Cultura FM. Enseguida escuchamos las actividades propuestas del 18 al 20 de mayo en la voz de Juan Sigüenza, curador de arte de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por celebrarse un año más del Día Internacional de los Museos, pues la Casa de la Cultura ha organizado para el 18 de mayo a las 10 horas el concierto didáctico de la Orquesta Vientos y Percusión del Consejo Provincial de Pichincha. A las 19 horas tendremos el lanzamiento virtual del libro El Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago, del investigador Cristian Valadeso. El martes 19 de mayo, a las 10 de la mañana, estamos presentando una conferencia sobre música del Ecuador por parte del musicólogo Juan Mullo. Y a las 17 horas, conversatorio que pasará qué pasará con los museos luego de la cuarentena. En esto se ha invitado o se participarán varios representantes de los museos de Quito, entre ellos también invitaremos al presidente del ICOM para que nos comente sobre esta situación luego de la pandemia. El miércoles 20 a las 10 horas, el mensaje de los sabios por Alberto Taxo y Castelo Hacho, junto a la mamá Ana María Huacho, hablarán sobre la pandemia desde la sabiduría ancestral. En Ecuador existen alrededor de 175 repositorios de memoria o museos en 23 provincias del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con 14 museos en los núcleos provinciales y en la sede nacional en Quito cuenta con los Museos de Arte Colonial, Museo de Arte Moderno, Museo Pedro Pablo Traversari y Museo Etnográfico, proponentes de esta agenda virtual. Nos despedimos con la invitación de Juan Sigüenza para que usted no se pierda y celebre junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Día Internacional de los Museos. A invitarles a todos a participar de estos eventos que la Casa de la Cultura ha organizado, tomando en cuenta el tema que este año se ha presentado a través del ICOM sobre la diversidad e inclusión. Es decir, ese es el tema general que el mundo estará desarrollando a través de los museos. Entonces, invitarles a que a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan participar de todos estos eventos que los hemos programado entre el 18 y el 20 de mayo. El municipio de Quito impulsa iniciativa de reactivación cultural para la ciudad. Uno de los aliados será la tecnología. El Consejo Metropolitano de Quito, en sesión el pasado martes 12 de mayo, ratificó la resolución sobre los recursos destinados a la cultura en el distrito a causa de la pandemia. El edil Orlando Núñez presentó el documento que se discutió en la Comisión de Educación y Cultura del Consejo. Allí se exhorta al alcalde Jorge Yunda, a través de la Secretaría de Cultura, que desarrolle políticas de fomento y apoyo a las actividades, servicios y productos artísticos culturales con las adaptaciones tecnológicas correspondientes a la cuarentena. También se habla de mecanismos para la activación del sector de las artes. Núñez trabajó en la propuesta las últimas semanas junto a los concejales Brit Baca y Juan Manuel Carrión de la comisión citada. El secretario de Cultura es Diego Jara. Otro de los exhortos es que se salvaguarde los recursos que dispone el municipio en la planificación presupuestaria de este 2020 en los proyectos del ámbito de las artes y la cultura. La indicación es que se focalice la promoción de los trabajadores nacionales o extranjeros radicados en el distrito, en dicho sector cultural, siempre que no influya con las necesidades de la ciudad por la emergencia sanitaria relativa al COVID-19 y sus consecuencias. La Secretaría de Cultura presentará a la comisión que integra Núñez los lineamientos y acciones para la activación económica de las artes en el término de 15 días a partir de la aprobación de la resolución. El texto inicial fue presentado el 16 de abril del 2020, aclaró el concejal Bernardo Abad. Las observaciones del vicealcalde Santiago Guarderas se integraron el 28 de abril y hubo otras de Analía, Ledesma y Abad. Los 80 espacios registrados por la Red de Cultura Viva Comunitaria requieren 3 millones este año para funcionar. Fuente: Diario El Telégrafo. Los foros conversatorios son parte de las temáticas que desarrolla esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana a propósito del Día Internacional de los Museos. El historiador Patricio Guerra participa este martes con el tema Los Museos Más Allá de Sus Espacios. Variedad de actividades son las que inicia la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde esta mañana y durante 3 días a propósito de la celebración internacional con el Día de los Museos. con eventos virtuales, libros, conciertos y conferencias, todo transmitido a través de la forma online. El Ecuador vive esta celebración especial por el Día de los Museos, con conferencias, conciertos, la presentación de libros, exposiciones pictóricas virtuales, todo debido al confinamiento que vive el país por la pandemia del coronavirus. Y precisamente bajo estos parámetros, hoy, la Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con una celebración por todo lo alto. Son varias actividades que buscan cumplir con el objetivo de ir al encuentro del público y sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan los museos. El lema de este año 2020 es Diversidad e Inclusión, un trabajo que se lo presenta a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, además de nuestras dos emisoras 940M y Cultura FM 100.9. Vía telefónica nos comunicamos con uno de los ponentes que tendrá su espacio a propósito de estas charlas y conversatorios presentados por los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos con el historiador y docente de la Escuela de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Patricio Guerra. Él destaca para nuestros micrófonos de dónde nace la historia de la celebración de este día, resaltando, por supuesto, el trabajo de los museos y de quienes lo desarrollan. Los museos tienen ya una larga data de existencia, ¿no? Pero en el sentido, como lo vemos hoy, realmente es algo que se dio ya en el siglo XX. De ahí que el ICOM, que es el Consejo Nacional de Museos, participación de la UNESCO incluso, y todas las instituciones que giran en torno a esa institución, designaron al 18 de mayo como Día Internacional de los Museos para resaltar la importancia de estos espacios en el asunto de educación, en el asunto de disfrute del patrimonio y en el asunto sobre todo de identidad. Patricio Guerra es un amplio conocedor del mundo de los museos. Hace poco dirigía el Museo Alberto Mena Camaño, el Archivo Metropolitano de Historia del Distrito Metropolitano de Quito. Él destaca parte de lo que es el trabajo dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el valor significativo que tienen los museos que posee esta institución. Bueno, precisamente no, la Casa de la Cultura tiene una colección formidable, puesto que conforma el asunto prehispánico, tienen el Museo de Arte Colonial, por cierto, tienen también el arte republicano con una colección importantísima, sobre todo en lo que es paisaje y retrato del XIX, y también obra ya contemporánea, diríamos, del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Arte Colonial ha realizado exposiciones importantísimas que van acompañadas del consecuente taller educativo, es decir, de actividades complementarias. Existe una realidad latente, que será el volver a una nueva normalidad como lo determinan las autoridades. En este proceso se incluye a los museos, que tendrán una nueva visión, óptica y trabajo de parte de sus realizadores. Pero deberían seguir funcionando y proponiendo nuevas exposiciones, tomando las medidas necesarias tanto por parte de la institución como por parte del público que asistimos a ello. Y les dejamos con la cordial invitación. No se pierdan, amigos, este martes 19 de mayo, a partir de las 17 horas del conversatorio, ¿qué pasará con los museos luego de la cuarentena? Con uno de los ponentes, nuestro invitado, el historiador Patricio Guerra. Ojalá puedan conectarse, ¿no? Porque pienso que va a estar muy interesante celebrar el día de estos espacios tan importantes para nosotros, como el del día martes, para escuchar también a otros especialistas sobre la trascendencia que tienen los museos, ¿no?, en la vida y en la cultura de los pueblos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Sobrevivir sin taquilla, producir contenidos online y la generación de protocolos de bioseguridad es la realidad de los museos durante la pandemia por el COVID-19. Los espacios miembros del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito se suman este 18 de mayo a la celebración del Día Internacional por los Museos, con una propuesta que promueve la inclusión y la igualdad con actividades virtuales. La celebración tiene lugar en 138 países donde tiene presencia el ICOM. Dicha celebración se matiza con la realización de eventos y actividades en torno a una temática específica de servicio a la sociedad, desarrollo y sostenibilidad y en torno a la reflexión sobre el rol que tienen los museos frente a problemáticas y retos globales. Este año la temática del Día Internacional de los Museos es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, un tópico planteado muchos meses antes de que las condiciones de la pandemia hayan puesto en confinamiento a gran parte de la población del mundo. Para Natalia Aguilar, coordinadora del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, uno de los problemas que afrontan en este momento los museos privados es la sostenibilidad, pues muchos operaban con fondos de taquilla. También dentro de la información que tenemos previa al COVID, un buen porcentaje de los ingresos por taquilla se iban justamente para los gastos prioritarios de los museos, como son pago de sueldos, mantenimiento, seguridad, o sea, todos los temas que necesarios para abrir un museo, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de un porcentaje muy alto de taquilla. El gran aliado en este contexto de los museos han sido las propuestas de la agenda virtual. Este año el sistema de museos ha debido modificar su naturaleza. En Quito, Ecuador, la propuesta de los museos de Quito ha sido una propuesta en conjunto con varias actividades. Estamos hablando de feria, de museos, plenarias, noche de museos. Estas actividades, por obvias razones, se suspendieron este año. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sistema de museos? Fue el adaptar y enfocarnos en una campaña más fuerte de reflexión sobre la temática de este año, que es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Entonces, hemos trabajado en una campaña de comunicación fuerte sobre reflexión de los contenidos. Tenemos además una agenda conjunta digital de las ofertas y las propuestas de los museos del sistema, que la pueden revisar en nuestra página web. La agenda completa de todos los espacios y sus ofertas las puede encontrar en www.museosquito.gov.es. Home Cinema o We Are One y Global Film Festival son algunas de las propuestas que se baraja en Europa para que el cine no pare. Conozca en la voz de Darío Males sobre esta innovación del séptimo arte. El cine tradicional, aquel donde tras comprar los boletos en los cinemas, algo de golosinas y una bebida, nos sentábamos en las butacas compartiendo un recinto con un aforo de casi 100 personas, ahora ya no es posible debido a la rápida propagación del COVID-19. Pero este escenario no ha hecho que tanto productores así como público se crucen de brazos para difundir y consumir cine. Italia, Alemania y Francia cuentan con propuestas que van desde la proyección al aire libre en una edificación con los espectadores viendo desde sus casas hasta un festival vía streaming. Tras la cancelación de este año el Festival de Cannes, este se ha unido a otros 20 festivales de prestigio para ofrecer al público del mundo entero un festival virtual. Del 29 de mayo hasta el 7 de junio tendrán el We Are One, a Global Film Festival. En cuanto a producción, una alternativa es París Confiné 2020. Un equipo artístico francés tuvo la iniciativa de documentar el confinamiento de París a través de un cortometraje impresionante, con tomas aéreas de la capital francesa. Aquí la belleza parte de la impresionante arquitectura de la ciudad y la extraña poca presencia de la humanidad. Se puede observar la Torre Eiffel, el Museo Louvre, la Plaza de la Concordia, el Palacio Royal, todo en absoluto silencio. En Alemania, la iniciativa que más éxito ha tenido en Berlín durante el confinamiento ha sido la del proyecto Windows Flink. Varios vecindarios de la ciudad han podido disfrutar de películas proyectadas en las fachadas de los edificios, gracias a un grupo de organizadores que se han dedicado a improvisar sesiones de cine al aire libre. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.